El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12 a los que les dio el nombre de apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12: Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venimos a lo largo de estos días siguiendo un poco la carta a los Hebreos, haciendo como un repaso de lo que es la teología católica sobre el sacerdocio. Hoy en el texto nos muestra cómo ese sacerdocio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el sacerdocio que viene a instituir Jesús, se entronca en un contexto, en un pueblo, ¿no? En una alianza. Dios hizo una alianza que en base al amor, como una alianza matrimonial, y eligió al pueblo de Israel. Él lo llama y Él lo convoca y forma una alianza con ese pueblo. Y ahí lo constituye ese acto de Dios por medio de Moisés, como mediador Moisés. Ahí en el Sinaí lo constituye a ese grupo de personas en su pueblo. Y después de eso, de hacer la alianza, les da el culto, les da los mandamientos. Pero el pueblo de Israel nace no solo una cuestión étnica, porque había pueblos, muchos pueblos de la antigüedad, los sirios, los babilonios, que tenían cuestiones étnicas, pero nace como pueblo de Dios, nace por el llamado de Dios que lo convoca, que toma la iniciativa y que hace una alianza con su pueblo. Eso es la antigua alianza que constituye al pueblo de Israel. La nueva alianza ya no va a ser Moisés, sino que va a ser Jesús, el que va a instituir la nueva alianza, y ya no va a ser el pueblo de Israel, sino va a ser la iglesia, el pueblo de Dios. Una nueva alianza, y por el cual va a ser constituida la iglesia. Justamente la palabra iglesia significa eso, convocación, llamado. Un llamado que asamblea también, según se utilice del que llama o de la comunidad ya reunida. Pero digamos, no es que se reúne la comunidad y luego llamada, sino que lo que une es que es llamada. Dios tiene la iniciativa de la iglesia, ¿no? Como lo tuvo del pueblo de Israel. Dios es el constitutivo y que le da unidad a ese pueblo, de la antigua alianza y de la nueva alianza en la persona de Jesús, ¿no? Que funda su iglesia. Por eso, tanto el pueblo de Israel y mucho más la iglesia tiene un origen divino, y es Dios el dueño de este pueblo. Ese nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, tiene también su sacerdocio, que en el cual el sacerdote, como hemos dicho estos días, es Cristo, pero que hace partícipes a todos sus miembros del sacerdocio que recibimos, como hemos dicho también, en el bautismo. Todos formamos parte de la iglesia, ¿no? Porque todos somos sacerdotes por nuestro bautismo. Por eso podemos ofrecer, por eso podemos rezar, por eso podemos llamar a Dios como nuestro Padre, y por eso podemos interceder por los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de ese sacerdocio común que tenemos todos, como todos los que estamos aquí, formamos la iglesia, por decirlo, teniendo en cuenta el lugar físico, hay algunos que estamos en otro lugar al servicio del sacerdocio común de los fieles con el sacerdocio que se llama ministerial. No, pero todos participamos de ese sacerdocio de Jesús. Esta iglesia constituida por Jesús tiene algunas características que, bueno, ahora no vamos a hacer una santa católica, apostólica. Aquí la nota que remarca el texto de San Marcos, el Evangelio, es que la iglesia es apostólica. Es decir, una de las notas características que quiso Jesús que tuviese la iglesia es que fuese jerárquica. Y esa jerarquía estuviera unida directamente con el sacramento del orden sagrado. Ya no con el bautismo, porque todo pueblo necesita una jerarquía, una autoridad, digamos así. Esa es la diferencia entre una masa y el pueblo. Entre paréntesis, a veces las cuestiones lingüísticas tienen su importancia, porque designan cosas que en realidad tal cual son, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla de que Jesús estaba ahí ante Pilato, o cuando Barrabás, no se dice que el pueblo empezó a pedir por Barrabás, porque a veces nosotros decimos muy fácilmente que Jesús entró triunfante en Jerusalén el domingo de Ramos, que ese sí era el pueblo, niños, grandes, también había de todo, ¿no? Pero había mucha gente. Y decimos que el Viernes Santo, pero a la mañana, esa misma gente pide la liberación de Barrabás. Yo diría que no es tan así. Yo diría más bien que el pueblo fue el que lo recibió a Jesús en la entrada a Jerusalén. Pero eso que estaba ahí, la Biblia no le dice pueblo, sino dice la turba. ¿Vieron? La turba. Digo esto porque vieron que hoy en día dice el pueblo. Vieron que cada uno, un grupo de las feministas se atribuyen la representación de todas las mujeres. Algo sale un grupo y dice el pueblo quiere. ¿Quién es el pueblo? Son estos cuatro católicos. Estos son el pueblo, no son el pueblo. ¿No? Entonces, eso, una masa indiscriminada, sin una jerarquía, sin una autoridad natural, eso no es pueblo. Eso es una masa. Una masa de gente, una turba, es una cosa desordenada, un cadáver, diría así, ¿no? Sin alma. El pueblo siempre supone una organización, siempre supone eso la palabra pueblo en la Biblia. Entonces la iglesia como pueblo de Dios también supone, no que todos, porque digo, todo organismo necesita su jerarquización, un orden. Y por eso Jesús instituye, como hemos escuchado, a los 12, como le dice el texto, que en otro momento dice los 12, ni siquiera los nombra, los 12 apóstoles. Es decir, quiere que su iglesia sea, porque él sabía que no iba a estar todo el tiempo, sea, digamos, administrada en la enseñanza, en los sacramentos y en el gobierno a través de los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos, ¿no? Y bueno, el sacerdote que participa del sacerdocio del obispo. Así quiso Jesús que fuese su iglesia. Y fíjense también en el texto que da todos los nombres y después termina diciendo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. O sea, Jesús sabía, ¿no? No quita libertad eso a Judas, y sin embargo lo eligió. Porque bueno, esa es la condición de este nuevo pueblo de Dios, que está formado por hombres que a veces en nuestra libertad podemos hacer mal uso de nuestra libertad. Y eso está previsto por Jesús. No es que lo sorprendió, no es que dice, ah, listo, se me arruinó la obra. No, está previsto por Jesús que fuese así. Cuando Él elige personas de carne y hueso, ella sabe que los seres humanos somos débiles. No. Y tenemos nuestros pecados y nuestras miserias. Eso va para ustedes, va para nosotros, va para todo miembro de la iglesia. Por eso cuando alguien se escandaliza, mirá, este no entendió lo que es la iglesia. No entiende lo que es la iglesia. Lo cual no significa que no nos duelan nuestros pecados, y los escándalos que pueden producir nuestros pecados. No significa eso, ¿no? Que sea lo mismo. Pero no nos asombremos de que en la tierra de flores y también de cardos y y de yuyos, no nos asombremos que la tierra sea capaz de eso, porque es tierra, ¿no? Que Dios haya sembrado en nosotros, en todos nosotros, la gracia del bautismo, en algunos el orden sagrado. Eso no significa que somos de otra materia, somos tierra, ¿no? Bueno, pidámosle a la Virgen entonces la gracia de, yo diría, de valorar esta vocación, este llamado a la Iglesia, porque fuimos llamados por Dios a formar parte de la Iglesia por nuestro bautismo, algo que tenemos en común todos nosotros. Entonces, la Iglesia es más que nosotros, por eso tenemos que tener gratitud, ¿no? A veces uno puede entender mal las cosas y pensar que porque hace algo por la Iglesia, como que la Iglesia me debe a mí. No, esto como la madre, ¿vieron? Por más que uno paga con la casa, siempre está en deuda. Bueno, así es la Iglesia, ¿no? Nuestra madre. Bueno, que la Virgen nos conceda esa gracia.